que vimos y por lo que leímos también, balance muy positivo de lo que ha sido esta octava edición de la Feria del Libro. Sí, la verdad que sí, estamos justamente en eso, evaluando cada área de trabajo, cada dimensión en la que tuvimos alguna estructura organizativa para de algún modo poner en evaluación y en balance. Sí, estamos de verdad muy contentos, muy agradecidos con la comunidad, en el sentido de que la participación fue de cada día muy intensa. Nosotros trabajamos en esto justamente para que haya participación de la gente, y eso ha ocurrido. Las escuelas con sus alumnos, las personas espontáneamente, las familias. Entonces, bueno, legitima un poco el trabajo, la presencia de cada uno de ellos. Entonces, es un agradecimiento en general a la comunidad, ya que entre todos hacemos la feria. Y eso obviamente nos está comprometiendo para hacer ajustes de tipo organizativo, de tipo logístico, de repensar las propuestas también. Todo siempre obviamente está analizado, ¿no?, críticamente, porque nosotros somos un equipo crítico. Y entonces, bueno, estamos siempre viendo de qué manera podemos crecer y mejorar. ¿Se ha sacado un cálculo de cuántas personas, cuántos vecinos, vecinas vinieron? De verdad, yo no soy buena con eso. Lo que sí sé es que asistieron muchísimos estudiantes. La comunidad educativa colmó los talleres que estaban previstos. O sea que lo que sí sabemos es que entre 800 y 1000 estudiantes acudieron a actividades que estaban en el marco de la feria, de primaria y de secundaria mayormente, ¿no? O sea que en eso, más o menos, eso sabemos, que hay participación efectiva a talleres. Después la circulación de la feria fue por oleadas, en horarios pico, y hubo masividad en algunos espectáculos también. Entonces, de verdad que yo no sé, sí sé que todas las editoriales se fueron muy conformes con las ventas realizadas. Eso arroja un dato que es interesante también. Si las editoriales se van contentas, quiere decir que hubo circulación de personas. Así que bueno, en eso creo que también estamos bien evaluados. Nosotros estamos armando como una matriz para tener registro, un registro estadístico de algún modo de cómo es el movimiento desde lo económico en la feria, porque eso también nos da una perspectiva diferente. Y esta matriz está propuesta por uno de los libreros que trajo varios sellos editoriales, que nos compartió algo y que nosotros lo podemos ajustar para la realidad de nuestra feria. Así que eso también es algo que lo vamos a poner en valor numérico en breve, cuando podamos analizar esa matriz, justamente. Está bien. Respecto de lo que fue el espacio exclusivo para los niños, me imagino que también así algo a lo que apostaron y que dio resultado. Claro, sí. En realidad, nosotros siempre, con el respecto a la oferta para chicos, nos extralimitamos. Como que es un lugar que nos queda muy cómodo, que hace como viene a marcar el hito del año que con los chicos queremos salir adelante. Entonces, como que sí, que nos extralimitamos en las propuestas para niños. Y por ahí podríamos reforzar también en algún sentido la de los adultos. Eso es algo que estamos evaluando también. Sí, las cosas con chicos siempre nos dan resultado. Por eso también nos queda cómodo proponer y desafiar, ¿no? Siempre hacer cosas nuevas. Sí, eso es real. Las familias han participado en general. Así que, bueno, eso estuvo muy bueno también. Muchas gracias. Yo quería agradecer, si me permitís, a toda la comunidad, a las instituciones que nos acompañaron, y fuertemente a la comisión organizadora, que estuvo siempre con nosotros, y que esto es en equipo, no se hace de otra manera. Tenemos un muy buen equipo dentro del área de cultura de la municipalidad, y también tenemos a esta comisión organizadora que este año nos ha apoyado muchísimo, en la mano de Nito Fritz y Liliana Campazzo, que es siempre la figura central de la comisión. Así que estamos muy agradecidos con ellos.